Desde que tiene memoria, Lucía se duerme con la radio prendida. Desde que consiguió una portátil, se duerme en un momento impreciso y cuando despierta, intenta recordar en qué canción o diálogo quedó vencida por el sueño. Hubo veces que la voz de algún locutor de trasnoche se le filtró en las imágenes de sus sueños. Ella corriendo con el repaso del pronóstico del tiempo según cada región del país. En los sueños, Lucía suele correr, y eso según los analistas significa un presagio feliz. Un presagio que la hace sonreír mientras cada noche ve venir a los recién llegados y piensa que pudo haberlos conocido a través de un programa de radio. Los observa desde su pequeña oficina. Observa el modo en que recorren el pasillo y se van distribuyendo en la galería, haciéndola parecer más grande de lo que es. Se imagina locutora. Cada nombre de los 10 asistentes mencionados por mensajes particulares. Hay 3 parejas que no se dan respiro. Como si pidieran la misma canción, se acompañan hasta para salir a fumar. Tienen la costumbre de hacerlo cada 20 o 25 minutos. Casi el mismo intervalo que le lleva a Lucía preparar una nueva tanda de saladitos para que puedan servirse y así hacer menos dolorosa la espera. Los acomoda en un plato de plástico blanco y los lleva a la única sala ocupada a esa hora de la noche. Es la sala C, la más económica y menos ventilada. Oye otros pasos veloces. Tiene ganas de subir apenas la radio, pero tiene miedo que el sonido resuene. Se acerca más al parlante. Si su trabajo fuera un radioteatro, abrirían la puerta ahora mismo y le contarían algún secreto de los parientes del muerto. Piensa que quizás haga falta preparar más café. Su compañera, ausente con aviso, es la que mejor maneja las proporciones. Acierta siempre en qué momento acercarse a ofrecerlo. A Lucía le cuesta consignar el momento oportuno. O vuelve con las bandejas semillenas o regresa con vasitos de plástico por la mitad. Son costumbres, las mismas que hacen que siga siendo fiel oyente de una sintonía. De un programa de solos y solas a la madrugada, de un resumen de los números uno del planeta, de un conductor de radio que la hace pensar por fuera de su rutina. ¿A dónde van a parar las voces de los que ya no están? ¿Qué frecuencia o amplitud nos devolvería en continuado los tonos y las modulaciones de aquellos que ya no nos acompañan? Lucía suele pensar en ese lugar imaginario al que irían los que ahora ve despedirse de algún familiar o conocido. Quizás corra como en sueños, en busca de otro presagio feliz que la desparrame de alegría en el suelo como una palabra dicha en el éter o una flor arrojada en la tierra en forma de recuerdo. Hasta las 6 de la tarde, estás escuchando Ojo de Buey. Yeah. tienen algo que envidiarle a los muertos. No hacen colas, ni se apuran, ni la plata no la usan. Como no hablan, nunca mienten, ni se van a equivocar. Para ventilar, para observar, para liberar tensiones, Ojo de Buey. Martes de 17-18 en Radio Nauta. Buenas tardes, aquí comenzamos Ojo de Buey, edición del día 28 de agosto del año 2018, un día después del día de la radiodifusión, la viñeta del día de la fecha, leída por, como siempre, por Penélope y musicalizada por Federico Aguirre, rendía una especie de homenaje a ese momento de casi intimidad con el aparato y toda la gente que se sienta detrás de un micrófono para decir algo. Cerraba, musicalizaba, daba ritmo musical una canción de Acorazado Potemkin, Los Muertos, selección musical a cargo de Basiuk, Mauro Basiuk, que bueno, está aquí al lado mío, no se puede contener de la emoción, así que en un momento saludará a todos ustedes. Hoy decía ausente con aviso la viñeta, ausente con aviso nuestra operadora habitual, Tamara, está en su lugar Camila, a quien le damos la bienvenida. Ojo de Buey, un programa con sus mañas que en unos breves instantes Camila pudo dilucidar para poner a andar esta ventana a la calle que intenta ver qué es lo que pasa del otro lado y comentarles a ustedes aquellos berretines que hacen y nos impulsan a decir algo todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Unas jornadas que empiezan a ser un poco más amable para aquellas personas que desarrollan su vida diaria en la calle, en el ir y venir, porque bueno, el sol desde temprano a la mañana empieza a predisponer de otra manera los ánimos, por más duras sean las tareas que aquella persona que tiene que salir emprenda. Por eso es que poco a poco uno empieza a advertir el color andando en las calles, el color también asomando de las ramas bastante secas, aguantándose la helada, estuvieron los árboles y las plantas durante todo este tiempo para preludiar ya la primavera en una ceremonia que empieza como a palpitar. Es como esperar el carnaval, esperar la primavera, y es por eso que se hace toda una convocatoria para, bueno, para ir a tomar sol, para ir también a patear la calle un poco con ese tibio calor que nos da el Astro Rey. Un Astro Rey que en su momento fue escrito y también vivado y cantado por Carmen Sánchez Viamonte, que se presentará el próximo sábado 8 de septiembre en La Mercería junto a Martes de Agua, y de quien elegimos la canción Tornasol para empezar a conversar en este martes 28 de agosto sobre aquellas cosas que nos impulsan, ya dijimos, a hablar con ustedes. Comunicate al 451-6917. Ojo de Buey, en Radio Nauta. 1, 2, 3, 4. Río arrollador, arróllalo todo, para que no vea que traman atrás de la persiana. El viento responde y las hojas no saben dónde van los ojos llorosos de azúcar. Resultan ser la luz. No hay invierno que aguante este frío. Por eso me lleno de flores. Me duelen los huesos, me falta amor. Me duelen los huesos, hace días que no recibo un beso. Me duelen los huesos de estar enmascarada, de hacerme la boluda tras de la gilada. Me duelen los huesos por no sentir nada, ni tu amor tan tosco, ni tristeza aunque no sirva para nada. Me duele el corazón y solo así dilato, para que no me lo hagan trizas en el trato. Voy afuera a tejer o a verme en el espejo, a ver si me devuelvo el amor por mi reflejo. Y suena y sana así, pero es así de frío. A veces esta gente no pega tan bien conmigo. Y voy a verme así, a ver mi cara al sol, a convocar al sol, a convocar al sol, a convocar al sol, a convocar al sol, a convocar al sol, a convocar al sol, a convocar al sol, a ver si me dejó, a ver dónde lloró, a ver a quién quemó, a ver si disolvió, a ver si la plata de miedo me da noche. La plata de miedo me da noche. Mándanos un WhatsApp al 221-670-5190. 17:15, ahora sí, Mauro ya está repuesto, puede hablar. Buenas tardes, compóngase. Buenas tardes, Matías, buenas tardes, la audiencia de Radionauta. Ojo de Buey, ahora sí, ahora estamos más. Después de tanto homenaje, tantas palabras sí, sentidas a la radiofonía, estamos dispuestos para aportar con la voz, una voz más en el éter, como marcaba ahí la viñeta, en esta nueva edición de Ojo de Buey, sí. 28 de agosto. Así que ayer me pasó que iba viajando en un taxi y remitieron al nombre del programa dentro de una conversación, extrañamente, a cuento de una situación, el taxista hablando de la malaria un poco que había en la calle y hablando un poco de cómo se estiraban los días, una conversación recurrente por estas horas en diferentes ascensores, diferentes paradas de colectivos, diferentes oficinas, tenía que ver con un embarque que había tenido, que refería a la situación de seguir trabajando una vez jubilado. Uh-huh. En algún momento se había embarcado y estuvo por largo tiempo embarcado, y por allá por Ushuaia el sol amanecía muy, muy temprano y el sol se filtraba por el ojo de buey, lo cual hacía que tengan que taparlo para evitar despertarse. Así que esa fue la situación de el ojo de buey en una conversación no directamente vinculada al programa, pero que me parecía interesante mencionarla. Como un guiño, podemos decir. Claro. Sí, es como cuando uno se pone con la idea fija en alguna cuestión que empieza a aparecerle en la cotidianidad del día a día esa cosa con la que está pensando. Así es, sí. Creo que te he mencionado la cuestión de los acordeones y cómo cuando iba a Buenos Aires, en todas las paradas de subte subía una persona a tocar el acordeón, con lo cual entendí que algo pasaba ahí que estaba bien de alguna manera lo que estaba haciendo. Enseguida lo asocié y dije, bueno, esto está bueno para comentarlo, para hacer una apertura o para hacer una breve mención en Ojo de Buey, a propósito de el Ojo de Buey en una conversación, claro, no vinculada al programa, específicamente hablando. Así que bueno, ahora sí, a lo nuestro. Sí. Estábamos repasando películas, libros, vamos a hablar de fechas musicales que se vienen muy, muy prontamente. Vamos a tener en piso aquí a un músico. Exactamente. Exactamente. Mariano Ferrari. Así es. Y ahí ayer me encontré con un documental, ahí revisando el menú también de lo que ofrece la internet, de lo que ofrece la oferta de propuestas. Di con un documental del año 2016 titulado ¿Dónde estás, negro? Ajá. Ahí dentro de la plataforma, que tiene que ver o pone el ojo precisamente en el mundo de la ventriloquía. Un mundo interesante que a uno lo tiene, digamos, o le despierta una curiosidad, si se quiere, una supuesta extrañeza, o al menos sobre ese mundo de ventrílocuos, de muñecos, digamos, uh-huh, de esa capacidad de la respiración que, o esa capacidad de hablar sin mover la boca, tanto que mencionamos las voces, mencionamos la posibilidad de hablar, y en este caso tiene que ver con esa posibilidad de hablar por medio de otra vía, digamos, en este caso en el estómago. También en este verano, ahí uniendo esta cuestión de relacionar una película con algún libro que encontramos, di con un libro del periodista Daniel Riera, que fue uno de los creadores de la revista Barcelona, por ejemplo, que tenía que ver con los ventrílocuos. Él, en el año 2008, él trabajó en un libro, Buenos Aires Bizarro, que tenía particularmente desde su punto de vista de cronista, la búsqueda de diferentes lugares, diferentes situaciones de la ciudad de Buenos Aires que le despertaban esta curiosidad o este espíritu bizarro, digamos. Así fue que dio con un encuentro de ventrílocuos. Ajá. Que lo llevó a entrevistar a muchos de los ventrílocuos que se reunían en un parque allá en Capital Federal, y dio con el Círculo de Ventrílocuos Argentinos y con el CIBEAR, que es una entidad que los nuclea. Y bueno, él cuenta, Daniel Riera, cómo le cambió un poco la vida de él, el periodista que va a hacer una nota, pero también termina involucrado porque de una rifa, la cena anual de ese círculo, ganó un muñeco. Salió sorteado el número 30 y se ganó un muñeco. Ajá. Digamos. Apto ventríloco. Claro, y bueno, y a partir de eso él hizo varios números, se preparó, digamos, se formó con las técnicas de la ventriloquía, sí, y de eso da cuenta el libro Ventrílocuos, que lo publicó la editorial Tusquets dentro de la colección Andanzas, que parte de algunas preguntas él se hace, va contando, que hace como una historia, podemos decir, capítulo a capítulo, de un repaso de diferentes ventrílocos de la Argentina, entrevista, también es como una guía, podemos decir, sobre la ventriloquía. Y hay uno de los capítulos, son capítulos cortos, uh-huh, él se hace esas preguntas, dice, a todos los ventrílocos tarde o temprano nos hacen estas preguntas. ¿Es un don o es algo que se aprende? ¿Cómo haces? ¿Ensayas mucho? Cualquiera puede hacerlo. ¿No tenés miedo a volverte loco? ¿De qué material es? ¿Y dónde está Chirolita? Es otra de las preguntas que disparaba ahí Daniel Riera en su libro, y que se repiten también en el documental de Alejandro Mali, que está disponible ahí en la plataforma Cinear, que tenía que ver con Alejandro Mali, es el hijo del actor fallecido Arturo Mali, uh-huh, presentó en el 2016 en el marco del Bafisi este documental, que parte como primer capítulo haciendo una gran semblanza de Chasman y Chirolita, precisamente podemos decir uno de los dúos más emblemáticos, y en cómo lo aborda también desde un costado hasta psicológico, podemos decir. Ajá. Porque cómo está esa mimetización o esa incapacidad, o llega un punto de separar al muñeco o al personaje del ventríloco mismo. De hecho, lo que más repasaban de Chasman, de Ricardo Gamero y de Chirolita, sí, era cómo se vestían igual, y después también en la película está mencionado un caso de autosecuestro como cómo se fingió el autosecuestro de Chirolita, y cómo, bueno, era como una extensión de la persona, terminó siendo, en el caso de Chasman y Chirolita, una habilidad también que se potenciaba por el hecho de que Chasman fumaba cuando hacía hablar, lo cual lo daba a la técnica, la ventriloquía es una técnica, podemos decir, que tiene que ver con la pronunciación de las palabras, con cómo hay consonantes mudas, digamos, cómo tiene que ver con la pronunciación y cómo acá hay letras que no se pronuncian, digamos. Y cómo esa capacidad de fumar también potenciaba, digamos, el don, porque implicaba trabajar el aire de otro modo. Así que eso es una de las partes del documental, que después ya se centra un poco en lo que es el círculo de ventrílocos y cómo este mundo pintoresco, podemos decir, sí. Y un poco de, uno lo ve casi de circense, podemos decir, pero es un mundo de bazar, podemos decir, pero termina siendo interesante o un documental que es eso, como que no se queda solamente en lo anecdótico, sino que también da como ese interrogante hasta qué punto está como esa cuestión de qué pasa más allá de estas personas que juegan con muñecos, personas grandes que juegan con muñecos y lo usan ya sea para un chiste, para una sí. situación y bueno, cuestiones vinculadas en torno a la ventriloquía. Que generalmente se usa para espectáculos humorísticos. No creo que nunca vi alguno que estuviera presentado en otros contextos. Claro, no, y de hecho hay como una, no digamos una diferencia, pero hay hasta una parte más picaresca, podemos decir, que está allí también expuesto en la película, y otra parte más blanca, digamos, del sí. humor de hecho con a través del muñeco. Pero acá había una nota, una definición de un psicólogo que habla de un psicoanalista, cómo hablaba de esta habilidad especial que tiene una persona de representarse a sí mismo dándole a un objeto inanimado el carácter de una identidad diferente. Cómo se da esa división, uno no termina siendo uno, que la individualidad no existe, o que uno es más de lo que uno cree. Y cómo se da ese diálogo entre la persona y a la vez entre otra persona, que puede ser como el inconsciente o un super yo, que estaría representado en este caso con el muñeco, digamos, y lo que puede haber sido en torno a esta ciencia. A la pregunta de dónde está Chirolita, sí. que es una pregunta ahí en el documental, por ejemplo, hay mucho hermetismo en torno a la familia de Chasman, que falleció en el año 99. Después se cuenta otra propuesta que hubo de rearmar el dúo, lo cual trajo críticas en el libro de Daniel Riera. Hay como hay mails muy airados, como era casi un sacrilegio resucitar a Chirolita, claro. porque también está esa cosa hasta santa, digamos, de que el muñeco pertenece a quien lo hace hablar. Y la realidad es que son muy reticentes, o es muy reticente la familia, los herederos de Chasman, a dar notas. De hecho, no figuran en el documental Familiares Directos, pero sí está el testimonio, está el dato que está en una bóveda, está en la bóveda de un banco. Y no, bueno, que no. Y es otra película aparte, podemos decir, el paradero de Chirolita, que es como un único que se pliegan, digamos, y que va en un bolso, pero bueno, no deja de ser una entidad. Una entidad y que, eminencia. Así que algunas cuestiones vinculadas a dentro de lo que uno puede observar de sí. los documentales. Este documental, como decíamos, es del 2016, dura 1 hora y 20, y está como dividido en estos capítulos, ¿sabe? Tiene muchas entrevistas, tiene también como ese, está filmado con ese ambiente, no sé llamarlo vodevil, o como con el humo, como esa estética sí. un poco de cerrada, pero de escenario, podemos decirlo. Y es muy muy muy interesante para ver, o es un documental que realmente nos puede plantear esta cuestión, o este misterio, digamos, o esta cuestión que puede atraer o puede no atraer, digo, puede hasta dar temor, si quiere, puede ser, pero no deja de ser una cuestión curiosa. Daniel Riera, un párrafo, una sí. mención aparte, periodista, que antes de en la preproducción, podemos decir, de Ojo de Buey, hoy salió una nota en un portal donde hablaba de la puerta, que habían pintado la puerta de la casa de Luca. Es verdad. Es el mismo periodista, hizo la nota, como en el día de ayer, dos empleados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires fueron a pintar, digamos, de espacio público, pintaron la histórica puerta de ahí en San Telmo, sí, donde vivió Luca. Y bueno, era la noticia triste, la noticia enseguida se generó una repercusión, la noticia feroz. Tuvo un final feliz, da toda una vuelta a la nota, porque finalmente con un barniz que se le pasaba, con una hidrolavadora, pudieron quitar esa pintura que cruelmente fue a tapar tantas expresiones, tantos grafitis, tantas muestras de idolatría, por decir, claro, y dando testimonio. Y finalmente la puerta, donde ahora funciona un barcito ahí en la, uh-huh, misma casa donde murió Luca, bueno, está rescatada. Daniel Riera, entonces, a propósito de la ventriloquía, su libro Ventrílocuos y el documental que se puede encontrar en el portal Cinear. Así es, ¿Dónde estás, negro?, que remite precisamente esa frase a ese latiguillo del muñeco Chirolita. Capítulo sobre ventriloquía. Mientras hablaba, recordaba de Pergamino a Juan Nime y su muñeco Serapio, que durante mucho tiempo yo tampoco advertía que muñeco y su Motorman se vestían, e incluso fisonómicamente el uno replicaba al otro. ¿Aparece en el libro Ventríloco Juan Nime y su muñeco Serapio? No aparece, pero bueno, podemos hacer una sugerencia, digamos. Y sí aparecen muchas películas, muchos dúos cómicos, pero no ha habido una omisión en ese caso. Y respecto de los contextos humorísticos, recordaba un acto, una colecta de fondos en el Club Racing para la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, donde actuó como número preliminar a un grupo de música Juan Nime y su muñeco Serapio, haciendo chiste al cura. Yo me acuerdo como haciéndole chiste a la catequista. Es el plan. Así es. Yo vivía cerca del club y entonces, bueno. ¿Interactuaban con el público? Interactuaban con, claro, el público. Digamos, es lo que ahora sería el stand-up, digamos, ¿no? Claro. Con un poco menos de agresividad y de snobismo. Claro. Pero así, bueno, que bueno, historias en torno, sí, a la ventriloquía. Nosotros en este momento estamos moviendo la boca para hablar, sí, así que no sé si tendría tanto sentido hacer un show de ventriloquía en radio, pero bueno, no deja de ser algo a agregar, podemos hacer, sí, alguna destreza. Bueno, pero hay streaming y, claro, cámaras y lives, quizás pueda ser un poco más atinado. Así es. Vamos a practicar. Dale. Escucharemos de Sofía Viola, Respirar el alba. Hasta las 6 de la tarde, Ojo de Buey. Una abertura en el ojo de la tormenta. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún está muy degradada. Él es el palo cielo.

Radionauta 106.3. Hasta las 6 de la tarde estás escuchando Ojo de Buey. Libros, música, teatro, cine. Ojo de Buey. Y así son 36 los minutos que pasaron de las 5 de la tarde hasta las 6. Estamos en Ojo de Buey, acá en Radio Nauta. 451-6917 es el teléfono fijo de la radio. Si no, pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190. También estamos en el www.radionauta.com.ar. Matías, tenemos invitado en esta tarde, tal habíamos dicho más temprano, hablamos de libros, hablamos de documentales, es el momento ahora de hablar de música, algunas propuestas que nacen aquí en la ciudad de La Plata, retroalimentadas por muchas otras que vienen desarrollándose de hace mucho tiempo. Tal es el caso de Mariano Ferrari. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, buenas tardes. Gracias por recibirme. Bueno, después de un accidentado momento a la tarde en el cual nuestra principal vía de comunicación, el telefonito celular, se rompe, como que es un problema que, no sé, de pronto, ¿no? Menos mal que pudimos establecer la... Sí, estoy cerquita. Bien, bien. Mariano Ferrari, dice la Gacetilla, más de 15 años de trayectoria como músico, tocando el bajo, tocando el contrabajo. Al parecer sirvieron de sustento como para brindar ánimos, para expresar lo propio. Es algo que desde el minuto cero tenías guardado y esperaste durante tanto tiempo para llevarlo a cabo. Seguramente habrá una cosa y la otra, pero bueno, contanos cómo fue desarrollándose y tomando forma esa cuestión. Decir, bueno, puedo, tengo mis cosas para cantar, para tocar. Uh-huh. Bueno, sí, eso mismo. Arranqué, viste, de chico a tocar y he tenido la suerte de participar en varios discos como instrumentista de artistas que la verdad que me gustan mucho. Y bueno, y el año pasado empecé como a juntarme, estoy en un grupo de amigos músicos del ámbito de la Facultad de Bellas Artes y todo eso, que son todos cancioneros, cancionistas, y medio que tocamos todos con todos, y eso creo que me dio fuerza como para arrancar también con lo mío y probar ponerme en otro rol, en otro lugar. Así que el año pasado empezamos a armar algunas músicas mías y este año, a principio de año, grabamos una sesión en vivo acá en La Plata con tres canciones y después yo anduve por Brasil haciendo un laburo para la facultad donde trabajo. Uh-huh. Y aproveché allá y también grabé una canción con músicos brasileros. Así que bueno, estoy con ese material y por encarar mi primer disco como solista. Que bueno, ¿cómo describirías el sonido que lograste? Vos sos una persona de la pampa, más, sí. No la pampa húmeda, sino más la pampa esa que limita con la Patagonia, en donde bueno, el espacio es mucho más amplio, hay otros ritmos del folclore, sí, que bueno, se desarrollan ahí. ¿Cómo describirías a ese sonido? Mirá, la cuestión de los géneros es siempre medio un problema, para mí por lo menos, porque siento que me han influenciado un montón de géneros que son bastante diferentes. Digamos, he tocado músicas muy diferentes y me gustan muchos artistas de músicas diferentes. Si bien, como bien decías, soy de Azul, de La Llanura, me crié escuchando rock, y escuchando jazz, y bueno, y un poco de rock, un poco de folclore, un poco de jazz, creo que es lo que abunda en las canciones que hoy estamos haciendo. Me gustan cantautores, Lucio Mantel, Lisandro Aristimuño, Pedro Aznar, Luis Alberto Spinetta, digo, que también han sido ligados al rock. Uh-huh. Pero que también tienen su cosa híbrida, ¿no? Y un poco en ese marco es donde me gusta construir. Estamos hablando con Mariano Ferrari, que a propósito de la presentación que el próximo domingo 9 de septiembre hará allí en Calle 1 junto a Fabián Villamil, la segunda presentación en la historia de esta formación. Sí. Bueno, todavía con gusto a la primera, que ¿cómo fue esos instantes previos, ¿no? De preparación, como conjugar ahí los nervios, pero la ansiedad, y decir, bueno, al mismo tiempo la seguridad, y decir, bueno, ya fue, o sea, es lo que tengo, sí. Esto es lo que hay, hasta acá llegué y vamos ahí. Y es siempre un desafío, pero bueno, sí, estuvo buenísimo. Tocamos hace unos meses en Ceslaví con Facundo Cedeño, Lautaro Zucbi, dos músicos que viven acá en La Plata también, y bueno, con el grupo que me acompaña, y la verdad que fue una alegría. Después el guitarrista que toca conmigo se fue de gira a México, así que cortamos ahí un poco, aprovechamos para hacer otras cosas, todos estamos en un montón de cosas, y ahora que él vuelve nos reencontramos y hacemos esta fecha en Calle 1, como bien decías, el domingo 9 de septiembre. El próximo. Eso mismo. ¿Qué te parece, Mauro, si escuchamos? Es justamente de esa sesión que quedó registrada en Brasil. Escucharemos Algo se mueve y cuando volvemos hablamos un poco de esto y un poco más sobre la obra de Mariano Ferrari. Dale, buenísimo. Ojo de Buey. Un ojo para oír mejor. Todos los martes, de 5 a 6 de la tarde, con Mauro Basiuk y Matías Di Loreto. En Radionauta, FM 106.3. Agora que pode correr, você vai ter como esquecer a sensação de não encontrar o jeito de recomeçar. Eso que viene desde vos sinceramente cambia el aire en tu despegue Ojo de Buey, fíjate qué pasa. Escuchábamos allí una canción que Mariano Ferrari dejó registrada. ¿Ya tenía un registro previo, tipo maqueta, o decidiste emprender todo en Brasil? Estaba este registro que te comentaba de una sesión en vivo que hicimos acá en La Plata, con el grupo con el que voy a tocar ahora. No, pero esto surgió en Brasil. La escribí en Brasil. Me animé a escribir una parte en portugués para invitar a un cantautor que me gustaba de allá. Y bueno, eso es lo que salió. Una experiencia colaborativa que qué uh-huh. cuestión te deja reflexiva. Estuvo buenísimo, fue muy gratificante. Conocí un montón de músicos súper interesantes. El cantautor que canta conmigo ahí se llama Mateus Cripa. Es de la ciudad de Campinas, que es donde estuve, cerca de Sao Paulo. Y el baterista que tocó con nosotros se llama Denis Miranda y es también un baterista muy talentoso de allá de Brasil, de la ciudad de Sao Paulo. Y a la hora de componer, vos decías que usaste otro idioma, ¿eso te fue como encontraste otra belleza, digamos, a la hora de componer? ¿Cómo fue la...? Sí, la particularidad que tiene esa canción en realidad es que pensé en escribir algo que pueda cantarlo tanto en portugués como en castellano, porque ahora voy a grabar un disco y vamos a hacer otra versión de esa canción que va a estar en español. Claro. Pero entonces fue como jugar un poco con las palabras como para que calcen en ambos idiomas. Pero bueno, ya que estaba allá, estuvo bueno aprovechar para indagar en otro idioma, otra sonoridad. Me resultó interesante. Ahora hablabas de disco, la idea es grabar, seguir apostando, digamos, seguir teniendo el disco como una carta de presentación. Sí, ¿no? Sí. Vamos a empezar a grabar ahora en septiembre. La idea es para fin de año tener el disco subido a las plataformas en principio. Después veremos si podemos hacer algunas ediciones físicas, aunque bueno, hoy en día... Claro, sí. Sí, eso hablando como con otros músicos estaba esa cuestión de apostar al formato físico, aparte es una inversión, sí, y totalmente. Por ahí con las plataformas como que se mide, sí, más. Yo creo que sigue siendo de todas maneras una carta de presentación, sí, para los medios sobre todo. Y lo que he visto también que sucede es que en otros lugares siguen comprando discos. Yo soy contrabajista de un grupo que se llama Cribas. Y con Cribas hemos tenido la suerte de vender muchos discos en Japón. Claro. Y allá parece que el mercado del disco está aún vigente. Entonces, bueno, también eso hace que uno siga apostando un poco y aparte porque somos medio románticos del de disco tangible y porque va a tener un laburo visual y también está bueno. Sí. Pero bueno, sí, el fuerte de hoy en día de la música son las plataformas, ¿no? Mariano Ferrari, con quien estamos hablando, se presentará, decimos nuevamente, el próximo domingo 9 de septiembre en Calle 1, Casa Cultural, que queda en Calle 1, entre 36 y 37, junto a Mariano Ferrari y su grupo, se presentarán Fabián Villamil y también Flor Alonso. A cargo de las visuales, estamos en estos últimos tiempos, aquí en la ciudad de La Plata, hablando de experiencias y puestas en escena que dan cuenta de un trabajo interdisciplinario, por lo menos de diálogo inicial, porque no son todas las disciplinas las que están contempladas en un espectáculo, sino entre la música y el lenguaje visual, entendiendo esto como las imágenes que transcurren mientras la banda o el cantante o la cantante se expresan. De un tiempo a esta parte, debo decir que es una metodología, un formato que ya empieza, como todas las cosas, a encontrar, digamos, sus lugares comunes. La cuestión de la psicodelia, que era como o por lo menos mi primer acercamiento a la cuestión de las visuales, ya empieza a repetirse y por lo menos en algunos espectáculos a encontrar imágenes que por ahí no tienen mucho sentido con lo que se está expresando, por ahí cuesta. En tu caso, el trabajo con Flor Alonso, ¿tiene que ver con un trabajo que está asociado a la música? ¿Ha habido un trabajo de preproducción o es algo que se encuentra y al modo de happening ve qué pasa ahí en esa fusión? No, con Flor venimos trabajando Mi idea desde que empecé el proyecto fue armar una especie de colectivo de laburo, entendiendo esto que vos decías, que hoy en día es necesario, por suerte, lo interdisciplinario, estamos apostando a eso muchos artistas, y que también, bueno, la producción independiente es muy difícil y a uno se le van cosas de las manos y está bueno delegar cuestiones a otra gente que sabe hacerlo y muy bien. Entonces estos videos que grabamos en febrero en La Plata estuvieron a cargo de Flor. Ella estuvo filmando y estuvo trabajando también en la edición junto con el guitarrista del grupo, que también labura en la parte visual. Y Flor va a ser quien se ocupe de la gráfica del disco. Y bueno, cada vez que podamos también vamos a hacer este trabajo en conjunto. Sí, estamos trabajando para hacer algo integral entre su disciplina y la mía y trabajar conceptualmente juntos, digamos. De las plataformas digitales hemos expropiado el tema que escuchamos anteriormente y ahora escucharemos el segundo tema que elegimos para compartir aquí en Ojo de Buey, de Mariano Ferrari, Cañaveral. Cañaveral, rama que indica que estás como un jardín, tu risa se expande al fin, perdón. Mándanos un WhatsApp al 221-670-5190. 670-5190. Siempre vivir lejos no es casualidad. Nunca vi de lejos. Y cuando comienza a sonar Fus de Ley, ya son como los anuncios finales, sí, de que vamos bajando la persiana de un nuevo Ojo de Buey. Estamos todavía aquí en Radionauta con Mariano Ferrari compartiendo la mesa. Escuchamos Cañaveral, el segundo de los temas que van a estar seguramente en el próximo disco que ya vas a comenzar a pergeniar, vamos a decir. Así que con Algo Se Mueve eran los dos temas que estuvimos escuchando como preámbulo también de la presentación del día 8 de septiembre. 9 de septiembre. Domingo 9 de septiembre en Calle 1 junto a Fabián Villamil y Flor Alonso. Hay, bueno, pueden buscar a Mariano Ferrari en las redes sociales. También hay una página de internet en donde figuran los trabajos que ha hecho como músico sesionista, como, bueno, como músico, Mariano Ferrari. Un largo prontuario entre los cuales se incluye Tu Calla Tierra, puede ser, o El Truco Choi o algo de eso. Sí, sí, sí, ¿conoces? Sí, sí, héroes durante la llegada. Porque lo que pasa con las personas que venimos de ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, te cuento, Mauro, vos que sos natural de aquí de La Plata, es que tratamos de relacionarnos con la música que uno va a ver en principio con una sonoridad parecida, por lo menos, a la que uno trae de sus pagos, sí. Todavía no dejándose llevar por lo nuevo, pero sí investigando a ver qué pasa. Y ahí pude dar con Tocaya Tierra, con el Turco Chodi y Facón, que son legendarias bandas de la provincia, del centro sur de la provincia de Buenos Aires. Eso mismo, sí. Sí, sí, bueno, con Tocaya tocábamos allá por 2008, empecé a tocar con ellos hasta el 2012 más o menos. Estuvimos tocando juntos por varios lugares de Argentina y de Uruguay. Y grabamos un disco también. Es el segundo disco de Tocaya. Yo me sumé después al grupo. Ellos eran profesores míos en la Escuela de Música de Azul. Y después empezamos a tocar juntos. Y después, bueno, yo me vine a vivir a La Plata. Y cada uno emprendió su camino. Bueno, de ese estirpe viene Mariano Ferrari. Así que bueno, vayan el domingo allí a Calle 1. Gracias. Gracias a ustedes. Nos olvidamos de pedirte en el bloque anterior y te quedaste para el final, Mariano. Me quedé al final. Sí. Así que si querés mandar algún saludo o algo, puedes hacerlo ahora. No, bueno, invitarlas a todos a que nos acompañen el domingo 9. Lo que no dije es que tengo un grupo de amigos y músicos increíbles que me acompañan. Javier Nadaltesta en guitarras, Federico López en guitarras eléctricas, Juan Miguel Carotenuto en batería, Juan Fermín Ferraris en piano. Hecha la invitación, nosotros hasta la semana nos despedimos. Así es, Matías. Ahora en el aire sigue A La Vuelta, de 18 a 19 en el aire de Radio Nauta. Y nosotros el martes que viene haremos el primer Ojo de Buey del mes de septiembre. Gracias, Camila, y hasta la semana que viene. Siempre viví lejos, no es casualidad. Nunca vi de lejos la fragilidad. Siempre vi el reflejo de lo que bailas. Nunca viví tenso, tengo mucho que dar.